El estimado máximo dirigente Kim Jong-un envió los instrumentos musicales a todos los palacios y casas culturales de escolares y niños del país. Sus regalos fueron entregados a todas fases de educación extraescolar desde el Palacio de Escolares y Niños de Faerong en la zona septentrional hasta el de Kaesong, ciudad aledaña a la línea de demarcación militar, y desde la Casa Cultural de Escolares y Niños de Wonsan en la costa del Mar Este hasta la del distrito Songchon en la costa del Mar Oeste.